Sí. Ahí está, bien, perfecto. Bien. A ver, bueno. Esta sí. propuesta, digamos, la elaboramos con el Ministerio de Hábitat y Desarrollo. Bien, bien, claro. Bueno, eso es lo que iba a contar también. Ustedes ya están, esto que yo un poco planteaba, conversándolo con la ministra Bielsa. Sí, sí. Es más, nosotros teníamos esta propuesta y la ministra Bielsa estaba con esta idea de desdolarizar la vivienda y de la confluencia de esas ideas que nace este proyecto o que toma esta forma, ¿no? Uh-huh. En que fue presentado, digamos. Uh-huh. Que la idea, bueno, retoma muchas experiencias internacionales, como es la Unidad de Fomento de Chile, que fue lanzada el siglo pasado, más o menos en la finales de la década del 60, en un contexto de alta inflación, donde ellos han logrado que el mercado inmobiliario se rija por esta segunda moneda, como un bimonetarismo, pero donde en lugar de estar la moneda nacional y el dólar, está la moneda nacional y una moneda nacional de ahorro, que cumple funciones que en Argentina cumple el dólar, pero que en realidad no tiene que cumplir el dólar, ¿no? Porque el dólar es una moneda internacional que la función real que cumple es para comprar productos en el extranjero, para que empresas extranjeras la manden afuera, o para cancelar deudas internacionales. Uh-huh. El problema de la Argentina, de convivir históricamente con una elevada inflación, de permanentes crisis bancarias, de confiscación de depósitos, de devaluación de su moneda, hizo que esta moneda internacional empieza a ser utilizada en funciones que no tienen ninguna necesidad de dólares. Por ejemplo, la compra de una vivienda, que uno dice, la tierra está en Argentina, los materiales están en Argentina, la maniobra de Argentina, ¿por qué está en dólares? ¿No? Bueno, ese usar una moneda internacional para generar un instrumento de ahorro nacional, digamos, que es la función que está cumpliendo el dólar en Argentina, cuando realmente se necesitan dólares, porque no es que tengan que comprar cosas fuera del país, sino que son cosas que se operan dentro del país, pero como el peso perdió esa capacidad de conservar valor, empiezan a ser sustituidas por el dólar. Nosotros lo que planteamos es generar un instrumento de financiero que tenga una facilidad de uso como tiene el dólar, en el sentido que pueda circular en la calle como un billete, que pueda utilizarlo la economía informal, la economía inmobiliaria, y que también pueda utilizarlo el sistema financiero, pero que como no hace falta que sea una moneda extranjera, se puede crear un instrumento local. Uh-huh. Esto muchas veces se hace, pero a nivel sofisticado, para inversores sofisticados, se emite un bono donar link, se emite un bono indexado. Nosotros decimos que hay que crear un instrumento que sea simple, masivo, y que pueda ser utilizado por toda la población fuera y dentro del sistema bancario. Uh-huh. Y proponemos esta moneda indexada, donde puede hay distintas opciones técnicas como se emite, pero básicamente el Banco Central la respalda haciendo licitaciones diarias donde garantiza su cotización, que va indexando por un índice. Nosotros propusimos, igual esto es una cosa que se puede discutir, que sea indexada por el índice que evolucionan los alquileres, que es una mezcla de la inflación y la variación salarial. Creemos que en esta idea del consenso nacional es necesaria para darle legitimidad, porque si uno lanza una moneda y cae en el medio de la grieta y las discusiones políticas, te la destruyen como propuesta simplemente porque se partidiza, ¿no? Uh-huh. Y que aparte puede participar las cámaras empresariales, los sindicatos, la oposición podría participar también en un espacio que se comprometa a garantizar que no sea manipulado el valor de esta moneda. Bien. De esa manera dar esa seguridad de un proyecto con un amplio consenso social que garantice que este instrumento no sea manipulado como han sido manipulados históricamente otros instrumentos financieros, ¿no? Andrés, la única duda que me queda es ¿en qué momento se empieza a generar esta moneda? Es decir, ¿a partir de qué esta moneda entre circulación? ¿A partir de una transacción inmobiliaria se generan estas monedas? Digo, ¿cuál es el punto cero de decir, bueno, ahora se imprimen tantas de estas monedas o equivalente a qué sería? No, por demanda. Bien. Como cuando vas a comprar dólares. Vos vas al banco y decís, quiero hacer un depósito en esta moneda indexada, porque ya no podés hacer depósito en dólares. Bien. Entonces van y te habilitan esta moneda indexada. Bien. Vos vas a una casa de cambio y compras esa moneda indexada. Bien. Y la casa de cambio la solicita al Banco Central, digamos, es lo mismo que el dólar. Uh-huh. Así funciona en Chile también, vos en Chile constituís un depósito y bueno, se genera esa moneda, es a partir de la demanda. No es una moneda para financiar al Estado, para pagar sueldos, para esto, lo otro, no, esa va a seguir siendo el peso, o sea, no soluciona el problema de la devaluación del peso, no es una solución mágica, soluciona una parte del problema, que es la demanda de dólares interna, que no tiene sentido que sea una moneda extranjera, porque lo que está pidiendo ese sector de la población que demanda dólares en realidad es un instrumento de ahorro y conservación del valor. Andrés, ¿cómo estás? Marien te saluda. Te consulto porque, bueno, vos decías que la propuesta se había empezado a discutir también con la ministra de Desarrollo Territorial, María Eugenia Bielsa, pero te consulto qué recepción ha tenido el proyecto en el Ministerio de Economía o en todo caso también en el Banco Central. Mira, nosotros hasta ahora lo hemos presentado al viceministro de Economía y se está discutiendo internamente al interior del ministerio. Bien. Y Andrés, te hago una consulta más. Estamos hablando con Andrés Aciaín, economista, y que, bueno, uno también un gran analista de la actualidad argentina. Andrés, una reflexión sobre la carta de Cristina puntualmente y sobre esta cuestión, ¿no?, del bimonetarismo y la idea de decir vamos a un acuerdo nacional para salir de esto. Mira, a mí me parecen bien si es para propuestas concretas. Por eso nosotros cuando nos enteramos, digamos, de este llamado... digamos, empezamos a... En realidad la propuesta ya estaba, pero lo que hicimos es relanzarla con esta idea. Porque vos imagínate, si esto sale, por ejemplo, una propuesta solo del oficialismo, y al otro día salen los grandes medios y dicen la moneda trucha de Cristina, claro, te lo destruyen antes que empiece. Como por eso nosotros creemos que un amplio consenso nacional es necesario, porque si no nos seguimos boicoteando entre nosotros... las posibilidades, digamos, de generar soluciones a los problemas económicos reales. Entonces, como son problemas que los tuvo el gobierno de Macri, los tuvo el gobierno de Cristina, los tiene el gobierno de Alberto Fernández, los tuvieron todos los gobiernos, el problema de la falta de dólar, la fuga de capital, entonces me parece muy bien el llamado a un amplio acuerdo social, pero que sea para generar soluciones, no para sentarse a hablar y tomar mate y decir estamos todos de acuerdo en contra del monetarismo, sino que empiecen a discutirse propuestas. Esta es nuestra propuesta desde nuestro humilde espacio, de un grupo grande de profesionales que participamos del Centro de Estudios Económicos y Sociales, que hace años nos venimos rompiendo la cabeza justamente, entre otras cosas, de cómo romper la dependencia del dólar de la economía argentina. Entonces, es el fruto de ese trabajo de años y esperamos poder, digamos, impulsarlo y que sea por lo menos debatido, ¿no? No que queremos tener la única alternativa o la posta, sino que tiramos una propuesta concreta al debate nacional para que no sea, digamos, discursos que queden, digamos, en una mera cuestión de todos estamos de acuerdo, todos tenemos voluntad, pero después no se hace nada práctico, ¿no? Hablar. Andrés, te agradecemos la comunicación con Radio Provincia, muy amable. Hasta buena jornada para vos. Gracias, Andrés. Un abrazo, gracias. Ahí estaba el economista Andrés Aciaín. Bueno, no va a ser la última nota que hagamos sobre este tema, la verdad que no. Porque, a ver, lo que también puso en escena Cristina Fernández de Kirchner, esta situación. Siempre tenemos la misma limitación, siempre llegamos hasta el mismo lugar. Exactamente.